Ahora, ¿qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana? Y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El médico chino que fue noticia mundial en 2003 al revelar el encubrimiento de la mortal enfermedad del síndrome respiratorio agudo severo, o SARS, ahora expone otro oscuro secreto de China: la participación de los hospitales militares chinos en la sustracción forzada de órganos de prisioneros, en ocasiones mientras las víctimas están aún con vida, tornándose así aún más macabras sus revelaciones. Dijo Jian Yanyong, legendario ex cirujano militar de 80 años de edad, en su entrevista para la televisión por cable de Hong Kong: la inmensa mayoría de los suministros de hígado en China provienen de prisioneros ejecutados. No existía ley alguna cuando ejecutábamos a esos prisioneros. Si la familia está de acuerdo o no, tan pronto como están muertos van y obtienen los órganos. El Hospital Militar 301 es el Hospital General del Ejército de Liberación Popular en Beijing y está controlado directamente por la Comisión Militar Central. Tales prácticas evolucionaron en una dirección particularmente siniestra y mercenaria cuando los médicos encontraron que eran mejor los órganos frescos. El libro de Ethan Woodman, La Masacre, Asesinatos en Masa, Sustracción de Órganos y la Solución Secreta de China para el Problema de Disidentes, trata de una investigación meticulosa sobre la represión, tortura y asesinatos perpetrado por el Partido Comunista Chino en años recientes, teniendo como testigo personas directamente involucradas, generalmente sobrevivientes, pero también algunos desertores. Goodman sabe poner en contexto la persecución a Falun Gong, tibetanos, uigures y comunidades cristianas independientes. El punto central es Falun Gong, ya que es el grupo atacado con más saña y continuidad desde 1999, cuando el PCC estimó por sí mismo el número de practicantes de la disciplina espiritual entre 70 y 100 millones de personas, aunque todos los grupos reciben una estrecha vigilancia. Internacional. Tras haber sido territorio ucraniano, Crimea conmemoró el primer año de su anexión a Rusia este miércoles 18 de marzo. En la Plaza Roja de Moscú se realizó un magno desfile con la presencia del presidente ruso Vladimir Putin. La separación de Crimea se realizó tras la renuncia del presidente ucraniano Viktor Yanukovych, lo que desató una guerra separatista aún vigente en el este de Ucrania. Occidente y Estados Unidos no reconocen a Crimea como parte del territorio ruso. Un grupo de hombres armados abrió fuego la mañana del pasado miércoles contra un autobús de pasajeros en un intento de asalto al Parlamento de Túnez, que comparte muro con el Museo Nacional Bardo en Túnez. 17 turistas de diversas nacionalidades y 2 ciudadanos tunecinos murieron durante el atentado. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, condenó enérgicamente el ataque cometido y lamentó profundamente las muertes causadas por ese atentado. En un comunicado ofreció sus condolencias a los familiares de las víctimas y expresó su solidaridad al pueblo y las autoridades tunecinas. La empresa japonesa Mitsubishi Heavy ha transmitido energía solar a través de satélites y dijo que, utilizando la tecnología de microondas, se pudo enviar 10 kilowatts de energía proveniente del espacio de forma inalámbrica a un receptor. Japón está buscando expandir sus habilidades para proveerse de energía por sí mismo, ya que después de lo sucedido con el reactor nuclear Fukushima Daiichi en 2011, no cuenta con los recursos suficientes como para llenar la Tierra de colectores solares. Una investigación que se dará a conocer en el próximo mes de abril y que ha sido efectuada por científicos del Hospital Central de San Luis Potosí, México, ha descubierto que a través de una biopsia de la piel se puede detectar niveles anormales de proteínas característicos de patologías neurovegetativas como el Alzheimer y Parkinson. Ildefonso Rodríguez Leiva, especialista dirigente de la investigación, comentó: las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por presentar alteraciones en la estructura y la función de varias proteínas. Por lo tanto, las células de la piel y las neuronas deben tener proteínas comunes. Google acaba de explicar en su blog que se están cumpliendo 30 años del dominio .com, detallando que el sufijo ha transformado la manera en la que se navega hoy por Internet. Cuenta que dominios como .com, .net y .edu se introdujeron en 1985, aunque no ganaron mucha relevancia hasta que World Wide Web los puso a disposición de todos los usuarios en 1990, fecha en la que ganaron popularidad. Con el uso de estas direcciones en línea, la gente comenzó a difundir mensajes, iniciar negocios y acceso a la información que de otro modo habría sido casi imposible de encontrar. Deportes. El mexicano Avraham Levy se convirtió en semanas pasadas en el primer hombre en cruzar el Océano Atlántico de España a México en 106 días de remo y 5 meses de expedición, completando la ruta de más de 9.000 kilómetros, tal como la realizó Cristóbal Colón en 1492. Cumplió la travesía con la finalidad de generar conciencia sobre la importancia del arrecife mesoamericano y donar una parte de los kilómetros patrocinados a The Nature Conservancy, que es una organización ambiental global. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El término telebasura, así como información basura, se utiliza comúnmente para definir una forma de hacer información caracterizada por la utilización del morbo, el sensacionalismo y el escándalo como estrategias de atracción de la audiencia y el enfoque de la información. La telebasura puede quedar definida por los asuntos que aborda, por los personajes que se exhiben y los coloca en un primer plano, y sobre todo por el enfoque distorsionado al que recurre para tratar dichos asuntos y personajes. Es por ello que vamos con nuestra compañera hasta Perú y regreso. Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí con el decano del Colegio de Periodistas de Lima, el señor Marco Obregón, quien amablemente nos va a responder algunas preguntas acerca del contenido de la programación tanto de la radio como de la televisión. Sabemos que el 27 de febrero último se realizó en Lima, Perú, una marcha de protesta por la llamada televisión basura. Señor Marco, según su opinión, ¿qué está pasando con la transmisión sonora y la televisión peruana? Bueno, lamentablemente ese es el resultado de muchos años de una involución de la televisión y de la radio. En ambos espacios tan importantes como medio de comunicación, lo que nosotros estamos asistiendo es un facilismo que empezó en la década del 90, que después se vio reflejado en unos videos por el cual se compraban las líneas editoriales de los medios de comunicación, especialmente la radio. Ahí están los Vladivideos, denominados así por encontrarse al ex asesor presidencial con los dueños de los canales de señal abierta, recibiendo nauseabundas cantidades de dinero para primero tener sometido a una programación que transmitiera lo que en otras épocas se denominaba pan y circo, es decir, solamente programación que distrajera a los televidentes para que no se conociera la verdad de una situación política. Y esto ha continuado después de que pasó ese régimen, empezó, revolvimos el tema democrático, se creó una ley, y ahora bajo el pretexto de que la televisión es un negocio, estamos asistiendo a contenidos que no tienen nada que ver con los fines ni principios. Los principios nos hablan de, además de transmitir información, nos hablan de educar y entretener. Los contenidos nos habla de respetar unos horarios que lamentablemente no se están cumpliendo, por lo cual nosotros decidimos iniciar esta campaña que va a continuar en los siguientes días. Tenemos una próxima en las siguientes 72 horas, que es una protesta contra los anunciantes, porque a decir nuestro, si no hubieran anunciadores no habrían programas que puedan aceptar estos contenidos. Y bueno, y después más iremos a lo que es la denuncia por la vía judicial. Vemos que es un problema complejo. Hay alguien que no está cumpliendo cabalmente la función de control, de regular monitoreo de las transmisiones, para evitar contenidos violentos que afecten los valores de la familia. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la ley establece la autorregulación. La ley no ha establecido, como existe en otros países, una institución que controle, que avale, que previamente evalúe contenidos. Y eso es el resultado de un trabajo de consenso, igual entre instituciones como la nuestra, que cree que la libertad de expresión tiene que manejarse sin ningún tipo de impedimentos, pero existen responsabilidades. Y como en cualquier empresa, el medio de comunicación tiene una responsabilidad social. Lamentablemente, esta autorregulación no ha funcionado. La ley fue dada en el año 2004, estamos en 2015, han pasado 11 años, y no está funcionando. Recién, ahorita, hace algunas horas, hace algunos días, como consecuencia de esta marcha, como que los canales de señal abierta quieren empezar a cumplir la ley, por ejemplo, colocando avisos previos a la emisión de programas, señalando que el siguiente programa es apto para todos, el siguiente programa debe verse con una protección, un apoyo familiar, el siguiente programa es para mayores de 14. Recién están coincidiendo, dicen los representantes de la CCR de televisión que agrupa estos medios, que esto ya lo tenían pensado desde el año pasado y no ha sido como consecuencia de nuestra protesta. Bueno, a nosotros no nos interesa, de verdad, aunque puede parecer muy duro, si es como consecuencia o no de nuestra marcha. En todo caso, decimos qué casualidad. Lo importante es que la ley empiece a cumplirse y vamos a seguir hasta que se cumpla totalmente, fundamentalmente el horario de protección familiar, que va de 6 de la mañana a 10 de la noche, que dice que en este horario no pueden haber contenidos ni obscenos, ni violentos, ni nada que atente contra la formación de valores de los menores de edad. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Hablemos de la contraparte, desde el ángulo del televidente u oyente mayor de edad. ¿Hay alguna responsabilidad personal en cuanto a saber elegir lo que vemos o escuchamos? Un adulto, y de acuerdo a la Constitución, tiene libertad para hacer, ¿no? Desde que tiene su DNI azul y es ciudadano, tiene sus derechos adquiridos y tiene sus deberes, y por lo tanto nadie le puede decir nada a un adulto mayor, es decir, mayor de 18 años. Sin embargo, nosotros no estamos, si se quiere, en defensa de ellos, estamos en defensa de quienes tienen el DNI amarillo, que son los menores de edad, que todavía no están en condiciones de utilizar su libre albedrío como lo determina cuando se quiere la ciudadanía. Estamos por el tema de protección, estamos porque todavía a un niño menor, 5, 6, 7 años, no está en capacidad suficiente de discernir. Es como nos dijeran, bueno, ahí está, te dejo una fuente de caramelo, chocolates, galletas y todo aquel bocado que te puede llamar la atención y coma el que tú quieres. Es muy distinto ponérselo a un niño que ponérselo a un adulto. Entonces, por lo tanto, cuando existe un horario que hay que respetar, nosotros estamos demandando exclusivamente la protección y el cumplimiento de la ley para los menores de edad. El adulto mayor está en su derecho de hacer lo que quiera y es una persona mayor, sabrá si le afecta, si no le afecta, pero lo que nosotros estamos reclamando son por los menores. ¿Qué deberíamos inculcar los padres a nuestros hijos en cuanto a lo que deben ver o escuchar? Existe una responsabilidad que no la vamos a renunciar. Los principales responsables de la educación de nuestros hijos somos los padres. Eso es indiscutible. Nosotros no queremos limpiarnos la mano ni decir que eso no puede ser, que los medios de comunicación tienen que reemplazar la educación de nuestros hijos. De ninguna manera, eso sería irresponsable de nuestra parte. Pero lo que sí debemos hacer entender a los medios de comunicación, que ahora en el año 2015 no estamos como en 1980, en que los padres de familia todavía podíamos salir de nuestras casas a las 7 de la mañana, casi tomar desayuno con nuestros hijos, mientras ellos iban al colegio, nos íbamos a trabajar, y regresábamos 6:30, 7 de la noche del trabajo, y podíamos todavía alcanzar y cenar con ellos o tomar lonche, de acuerdo a las circunstancias. Los tiempos han cambiado. Hoy los padres de familia salimos más temprano a trabajar, salimos 6:15 de la mañana, y regresamos mucho más tarde, 9:30, 10, primero porque ya no se trabajan las 8 horas como antes. Hasta eso ha cambiado, no existe el respeto a la jornada laboral. La gente ahora trabaja 10, 11, 12 horas y regresa muy tarde, 9:30, 10 de la noche. Los niños están un promedio de 4 horas solos frente al televisor, porque regresan del colegio, hacen sus tareas cuando son responsables, o si no se ponen a ver televisión. Ellos mismos reconocen, a través de un estudio que ha hecho el propio gobierno, que están por lo menos 4 horas solos de lunes a viernes, y sábado y domingo suben a 6. Entonces, por lo tanto, sin que signifique desmerecer nuestro rol de los padres, también la televisión tiene que entender que los tiempos han cambiado, y por lo tanto su responsabilidad social lleva a eso. Si no, no hubiera un horario de protección familiar que corre tan temprano, con noticieros muy sangrientos desde primera hora, con programas de espectáculo que en realidad son de chismes, con el rebote de todos estos contenidos que van en estos programas bajo el pretexto de reality, de fuerza, y donde lo único que se hace es transmitirse miserias, ventilar problemas personales que también al día siguiente o rebotan en los diarios o por la noche nuevamente están rebotando en los noticieros, ¿no? Entonces ahí hay una responsabilidad que los medios de comunicación tienen que aceptar y empezar a cumplir su rol de educadores, de formadores de valores. Se puede educar para bien o para mal, pero cuando transmitimos esta clase de mensaje, lo único que estamos haciendo es transmitir educación para mal. Vemos que la educación es clave en este problema. Bien, agradecemos esta importante entrevista al señor Maxo Redón, decano del Colegio de Periodistas de Lima. Habló para ustedes Violeta Vázquez desde Sonido de la Esperanza. Ahora nos vamos con nuestro relato de sabiduría con la filosofía de Confucio y dónde escucharemos los requerimientos para los programas de educación y más. Vamos a escucharlo y regreso. Confucio era una persona que no tenía límite en el estudio, no se cansaba de aprender y de enseñar. Se convirtió en un gran maestro, un gran sabio de China para su época. Él propuso la enseñanza de: mientras hay enseñanza, no se escoge al estudiante. Sus estudiantes alcanzaron a ser 3.000 personas. Una persona de alto nivel, como un monarca, emperador, soberano, a diferencia de un hombre de alto nivel y uno de bajo nivel, aunque se divida en estatus social, Confucio no lo consideraba como la única razón para diferir entre estos tipos de personas. Lo más importante era la diferencia en la cultivación y la autocultivación en el reino mental. Sobre ello, Confucio tiene muchas explicaciones. Por ejemplo, él decía que los hombres de alto nivel son moderados y las personas de bajo nivel son lo contrario a ser moderados. Moderado significa que no se va al extremo, ni se inclina hacia un solo lado, no pasa el límite, no llega al límite. Es como un equilibrio de yin y yang y es un nivel máximo de la cultivación. Al mismo tiempo también es un método de cultivación. Tiene rico contenido y cosas esenciales. Para Confucio hay 4 requerimientos para los programas de educación: cultura, comportamiento, voluntad y honestidad. Cultura se refiere a los libros de poesía, formas de comportarse de manera formal, conservar las tradiciones. también está relacionado con la música y el estudiar toda la historia. Comportamiento. Con virtud, no dañar a las personas, hacer cosas buenas, pensar en los demás. Voluntad. Hacer las cosas con un corazón puro y con todo el esfuerzo para hacer todo lo que más pueda. Honestidad. Ser honesto, no mentir, no sacar ventajas de otros. Conci ponía mucha importancia en estudiar la historia antigua, especialmente poesía, reglas de comportamiento y música. Consideraba que estos tres estudios eran muy importantes para que la persona formase su carácter y su emoción y así mejorar su naturaleza. En una de sus enseñanzas, Confucio dijo: comienza con leer la poesía y practicar las reglas de comportamiento y componer música. Así se puede hacer que a la persona le nazca un corazón para hacer cosas buenas, cosas benevolentes y alejarla de hacer maldades. Las reglas del comportamiento hacen que la persona sea moderada, tanto en progresar, dar un paso adelante o dar un paso atrás, o también que pueda retirarse de la situación sin que le dañen sus sentimientos. Hace que sea capaz de tolerar, capaz de autocontrolarse y así poder convivir en la sociedad. La música puede perfeccionar el carácter de la persona para alcanzar un reino mental más elevado. En su libro Lun Yu, libro en el que registró las preguntas y respuestas de sus discípulos, lo que les enseñaba a sus estudiantes son las respuestas de las preguntas comunes sobre la vida diaria y una explicación del reglamento que tiene que seguir para la convivencia entre las personas. Su explicación razonable, adaptada a la sociedad común, fácil de aprender y fácil de aplicar. Lun Yu tiene la filosofía de que si se aplica a una cultivación personal, sirve de guía para cultivarse, y si se aplica para una familia, se puede armonizar una familia, y si se aplica al país, se puede armonizar al país, y si se aplica en el mundo, se tendrá un mundo pacífico. La filosofía del confucianismo ha continuado hasta el día de hoy. Su contexto de la moderación ha influenciado a generación tras generación. Confucio nos enseña que el universo sigue un orden, una armonía a la que denomina el camino del centro, en cuya dirección debe también marchar el hombre. En su filosofía dice que el hombre alcanza la felicidad a través de la perfección interior, de la paz y la serenidad. También dice que el hombre debe penetrar en la esencia de todas las cosas, dedicar toda su vida con diligencia y perseverancia al descubrimiento del bien y de la verdad. Y bueno, espero que te haya gustado este relato de este filósofo histórico de China. Y bueno, nuevamente nuestro programa ha terminado, no sin antes desearte que tengas un excelente día en compañía de tus seres queridos. No te olvides, por favor, de seguir sintonizándonos en esta tu estación favorita. Te invito a entrar en nuestra página web en www.radiosoh.com si quieres volver a escuchar nuestro programa. Y como cada semana me quiero despedir con esta frase, y ahora es de Confucio, que dice así: ¿me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Con esta frase me despido deseándote que tengas un excelente día. Mi nombre, Roberto Serrano, y desde México para el mundo, nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org